el 87, cuando Starship hacía Nothing's Gonna Stop Us Now, Lucho Herrera ganaba la Vuelta a España y sonaban aquí en la clase en Clásicos por Deporte en la FM. Viajemos ahora a 2004, los Red Sox ganaban la Serie Mundial de Béisbol desde Boston y Nina Sky hacía Move Your Body. Girl. Bueno, pues me estaban pidiendo de Mr. Big la versión de Wild World. Bueno, aquí está la de Mr. Big. Año 93, los Toronto Blue Jays ganaban la Serie Mundial de Béisbol. En el 84, sonaba Niki Lauda, o mejor, sí, sonaba Niki Lauda por los mundos del automovilismo. Ganaba la Fórmula 1 y Queen sonaba con Radio Gaga. You por deporte. Clásicos por deporte, año 97, los Bulls de Chicago ganaban su quinto anillo con Michael Jordan a la cabeza y los Backstreet Boys hacían As Young As You Love Me. Viajemos al 95, los San Francisco 49ers ganaban el Super Bowl y Aterciopelado sonaba con candela. Yeah. Autos por Deporte en la FM. Siempre. No dejemos que se nos queme la ilusión antes de que caiga el sol, antes de que muera yo. Que aún podemos continuar. Una lágrima va deslizándose en mi piel y no voy a permitir que esto vuelva a suceder. Por mi parte cambiaré, donde quieras estaré, mil caminos andaré, porque sé. Clásicos por Deporte aquí en la FM. Equimosis hacía de madrugada en el año 95 y en aquel año Miguel Indurain ganaba su quinto Tour de Francia. Viajemos a Osa ahora hasta el 92 con los B-52 y Do Good Stuff. Al Unser Jr. ganaba las 500 millas de Indianápolis y celebraba como es toda una tradición con el litro de leche. Do you know how to-

Por deporte. Bajemos ahora al 2014. Coldplay hacía Magic en el año del Mundial de Brasil, donde Colombia hizo su mejor actuación histórica llegando a los cuartos de final y Nairo Quintana ganaba el Giro de Italia. ¿Qué año ese para el deporte colombiano? Call it magic. Call it true. Call it magic when I'm with you, and I just got broken, broken into two. Still I call it magic when I'm next to you. Anybody?

Clásicos por deporte en la FM. Se alista el Capi para su Capi Hour. Michael Jackson quería aliviar el mundo en el 91 y Ayrton Senna ganaba la Fórmula 1. No sabía que al siguiente año moriría en una pista. Vamos a cerrar nuestro programa por el día de hoy yéndonos a 1997 con Guga Kuerten, que ganaba también el Abierto de Francia de tenis. Janet Jackson hacía Together Again. Nos vemos el próximo domingo al filo de la media mañana. Regresa en momentos con Capi Hour. 2022, concierto de conciertos. ¡Viva la salsa!